mi nombre es Carmela Mendiri, tengo 15 años. Estudié toda mi vida en Mater Salvatorias hasta que hace un año y medio me mudé a Estados Unidos. Mi vida transcurría con normalidad como la de todos ustedes hasta que un día cambió. Y quiero compartirles cosas que he tenido que entender y que he aprendido a través de lo que he vivido. Las circunstancias difíciles llegan inesperadamente y en muchas ocasiones no puedes hacer nada para cambiarlas, pero sí puedes decidir cómo enfrentarlas y eso hace una gran diferencia. Yo he decidido ser positiva, sonreír y confiar en Dios a pesar de las circunstancias, aunque les confieso que a veces me he puesto brava con Dios, aunque sé que Él no se va a poner bravo conmigo y siempre va a estar a mi lado. Tener fe es creer, es confiar que Papá Dios va a transformar esas circunstancias difíciles en una cosa maravillosa. Si con todo nuestro amor ofrecemos cada cosa, grande o pequeña que nos pase, y venimos al sufrimiento de Jesús en la cruz para tener un alcance enorme. No tienen que esperar que algo difícil o triste les ocurra para poder ofrecerlo. Podemos empezar por cosas pequeñas, como ayudar en la casa o usar menos el teléfono. O podemos ofrecer el sufrimiento que nos da cuando no tenemos tantas cosas como una amiga o la persona que nos gusta no está interesada en nosotros. Recordemos que la vida en la tierra es temporal, que estamos aquí de paso y que no hay nada más seguro que a todos nos va a tocar morir. Y esa es la mejor manera de asegurar la salvación. Y al ofrecerlo, Jesús también nos ayuda a pasar por ese mal momento. Nos consuela, nos ayuda, nos acompaña si se lo pedimos con fe. Mando un abrazo y espero que esto les haya servido. Cuento con sus oraciones.